Ajena a los sentimientos del viejo, Heidi vivía feliz en las hermosas montañas. ¡Hola, Niebla! ¡Buenos días, abuelito! ¡Blanquita, Diana! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Heidi! Se te han pegado las sábanas esta mañana. Vamos a desayunar. No tardará en llegar el general. El general, así llamaba el viejo a Pedro, el pastorcillo de cara pecosa y ojos asustados, que todas las mañanas recogía a Blanquita y a Diana para llevarlas, junto con todo el rebaño que cuidaba, a que comiesen y retozasen en los verdes pastos de la montaña. ¿Él a los pastos? Sí, pero tienes que prometerme que no te acercarás a los barrancos. Te lo prometo, abuelito. Y antes ve a lavarte la cara. Si no, el sol se reirá de ti. ¡Ya voy! ¡Heidi! Buenos días, general. Buenos días. ¿Dónde está Heidi? Ahora viene. Va a subir a los pastos. Cuida de ella. Aquí tiene su comida. Métela en tu morral. Y toma este pedazo de queso. Es para ti. Gracias. Buenos días, Pedro. Hola, copo de nieve. ¡Qué guapa estás! Abuelito, ¿tengo la cara limpia? Sí, ahora sí. Pueden marcharse. Niebla, acompáñalos. Vamos, Niebla. ¡Hasta la tarde, abuelito! Adiós, y tengan cuidado. Sí, adiós. Vamos, Cascabel. Copo de nieve. ¡Blanquita! ¡Diana! Los dos niños emprendieron el camino seguidos de Niebla, el perro grande y bonachón, y de las graciosas cabritas. El sol brillaba sobre los pastos, y a su caricia se abrían multitud de florecillas. A veces Heidi tomaba en brazos a la pequeña copo de nieve, que la miraba con sus ojillos dulces y agradecidos. Otras, maravillada, la niña iba de un lado a otro saltando alegremente. ¡Heidi! ¿Dónde estás, Heidi? ¡Aquí! ¡Cuántas flores! Voy a cortar un ramo para mi abuelito. Cuando regresemos ya estarán marchitas. ¿Tú crees? Pues claro. ¡Mira el gavilán! ¿A dónde va? A su nido, digo yo. ¿Allá arriba? ¿Y por qué grazna tanto? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué no subimos a ver el nido, eh? ¿Estás loca? Ni las cabras pueden subir por aquellas rocas. Una ardilla. ¡Mira! ¡Otra ardilla! ¡Eso es un conejo! ¡No sabes nada! Al atardecer, Heidi y Pedro bajan de la montaña, siempre seguidos de Niebla y del alegre rebaño. ¡Cascabel! ¡Copo de nieve! ¡Diana! Al llegar a la cabaña, Blanquita y Diana se encaminan a su establo, donde el viejo ya las espera con un buen puñado de sal. ¡Cómo les gusta! ¡Claro! Para ellas es una golosina. ¡Adiós, Heidi! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Pedro! Heidi cada día se siente más contenta en las montañas. Los hermosos paisajes, las menudas florecillas, la multitud de animalitos que corretean por los prados. Todo es para la niña una maravillosa aventura. Incluso un atardecer de verano, cuando el sol con sus rojos fulgores envuelve las altas rocas alpinas, llena a Heidi de admiración. ¡Mira, Pedro! ¡Las montañas están ardiendo! tonta! Eso pasa todos los días. Y no es fuego, es el sol. ¿Y pasa todos los días? Pues claro. ¿Y por qué está todo tan rojo? ¿Y yo qué sé? Pasó plácidamente el verano. Y con el otoño, empezaron a soplar los fuertes vientos de las montañas que arrastraban las hojas de los árboles y desgajaban sus ramas. Los altos abetos que se alzan tras la cabaña dejan oír casi constantemente una extraña y misteriosa música que Heidi escucha sobrecogida. Abuelito, los abetos parece que hablan o que cantan. Pronto, muy pronto empiezan a caer las primeras nieves. Los prados quedan sepultados bajo el blanco espesor. Los árboles abaten sus ramas bajo el peso de la nieve y los caminos desaparecen. Ni Heidi, ni Pedro, ni las cabritas subirán ya a los pastos hasta que vuelve el buen tiempo. Los días se hacen largos en la soledad de la montaña. El abuelo y Heidi permanecen muchas horas sentados junto al fuego, charlando, alegres a pesar de todo. Abuelito, ¿por qué grita tanto el gavilán? Porque se burla de la gente que vive apiñada en pueblos y ciudades. Le dice, hagan como yo. Busquen una roca donde vivir solos y todo les irá mejor. ¿Es que no les gusta vivir con los demás? No. Al gavilán, como a algunos hombres, le gusta vivir solo. ¿Y a ti, abuelito, te gusta vivir solo? No, pequeña. No sé qué haría sin tu compañía. Abuelito, ¿por qué en verano cuando atardece todo se vuelve rojo, como si fuera de fuego? Porque cuando el sol se pone, da las buenas noches a las montañas, enviándole sus rayos más hermosos para que no lo olviden. Un domingo por la tarde, cuando Heidi y su abuelo estaban más absortos en su conversación, alguien llamó a la puerta de la cabaña. ¿Quién podrá ser? El hombre de las nieves, quizá. ¿El hombre de las nieves? ¿Te burlas de mí, abuelito? Vamos a ver, Heidi. Al abrir la puerta, una extraña figura apareció en el umbral. La nieve acumulada sobre la manta que envolvía al recién llegado no dejaba ver más que unos ojos que miraban fijamente. Heidi estuvo a punto de lanzar un grito de espanto. ¡Buenas tardes! ¡Pasa, Pedro! ¡Pasa! ¡Pedro! ¡Qué susto me has dado! ¿Cómo te has atrevido a subir con este tiempo, muchacho? Ven, ven, acércate al fuego, general. Debes estar helado. Me hubiera gustado venir antes, pero mi abuela ha estado enferma y... ¿Ha estado enferma? Sí, pero ya está bien. Toma, bebe este vaso de leche caliente. Te sentará bien. Gracias. Y cuéntame cómo te van las cosas ahora que te dedicas a morder lapiceros. ¿A morder lapiceros? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? En invierno, cuando no puedes subir a los pastos, el general va a la escuela. ¿Sí? ¿Y cómo es la escuela, Pedro? Pues la escuela es... Con su palabra tosca e ingenua, Pedro explica a Heidi cómo es la escuela y también sus dificultades para aprender a leer y a escribir. El pobre pastorcillo, obligado a trabajar para ayudar a su madre viuda y a su abuela anciana, puede dedicar poco tiempo al estudio y por eso los chicos del pueblo se burlan de él. Con las charlas van pasando las horas, y la noche empieza a empañar la blancura esplendorosa de la nieve. Será mejor que te vayas, Pedro. Los caminos son peligrosos. No esperes a que se haga de noche. Volveré el domingo que viene. ¿Y me contarás todo lo que pasa en la escuela? Si tú quieres. Abrígate bien, general. Sí. Heidi, la abuelita dice... Dice que vayas a visitarla algún día. Que quiere conocerte. ¿Quiere conocerme? ¿Has oído, abuelito? ¿Me dejarás ir? Sí, sí. Cuando la nieve esté helada y podamos bajar en el trineo. Ya lo sabes, Pedro. Dile a la abuelita que iré cuando la nieve esté helada. Sí. Adiós. Hasta el domingo. Adiós, Pedro. Hasta la vista, general. Pasaron varios días, y una mañana, cuando Heidi despertó... ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Qué pasa, Heidi? ¡Mira! ¡La nieve está helada! Sí, es verdad. ¿Cuándo me llevarás a ver a la abuelita? Esta tarde, después de comer. ¡Viva! La mañana pasó muy lentamente para Heidi. Después de comer y de ordenar todas las cosas, el abuelo dijo al fin... Bueno, Heidi, abrígate bien. Te dejaré en casa de Pedro mientras yo voy a Dorfi a comprar carne ahumada. Te recogeré a mi regreso. Procura estar dispuesta. Sí, abuelito. Vamos, pues. Heidi no esperó que se lo repitiera. Subió con el abuelo al trineo que partió como una flecha deslizándose montaña abajo. De pronto, se detuvo casi en seco. Habían llegado a la casa de Pedro. Entra. Cuando empiece a oscurecer, prepárate para regresar. Heidi abrió la puerta de la cabaña. Al fondo de la habitación, junto a la ventana, distinguió a dos mujeres. Una de ellas cosía afanosamente. Era la madre de Pedro. Heidi la conoció enseguida porque alguna vez la había visto desde lejos. La otra, una viejecita arrugada, comía penosamente un pedazo de pan negro y duro. ¡Hola, abuelita! ¡He venido a verte! La viejecita levantó vivamente la cabeza. ¡Ah! ¿Eres tú, Heidi? ¿En verdad que eres Heidi? Sí, abuelita. Pedro me dijo que querías verme. ¿Dónde está Pedro? En la escuela. Todavía tardará en volver. ¡Ah, claro! Ven, pequeña. Ven a mi lado. Deja que toque tus manos y tus cabellos. No puedo verte, ¿sabes? Mis ojos se han quedado sin luz. Oh, ¿eres ciega, abuelita? Sí, pero no te entristezcas por eso. Soy feliz oyendo tu voz, pequeña mía. ¡Abuelita! ¿Qué pasa? Ah... Estás llorando. No, criatura, no llores. Estoy tan contenta de que hayas venido. Junto a la buena anciana, oyéndole contar viejas historias, Heidi pasó una tarde muy feliz. Al marcharse, la abuela le rogó. Volverás otro día, ¿verdad? Sí, abuelita, te lo prometo. Adiós. ¡Vuelve pronto, Heidi! ¡Sí! Pasaron las semanas. Heidi iba con frecuencia a visitar a la abuelita, e incluso el viejo, venciendo su extraña manera de ser y de comportarse, entró alguna vez en la cabaña para saludar a las dos mujeres, que con gran asombro decían... ¡Heidi lo ha cambiado! Sí, es otro desde que ella llegó. Poco a poco, el invierno fue perdiendo sus rigores, y las montañas empezaron a verdear. La primavera volvía una vez más a los Alpes, sembrando de alegres florecillas las hermosas praderas. Una mañana, inesperadamente, la tía Dete llegó a la cabaña. Al verla, el viejo de los Alpes no pudo evitar un gesto de desagrado. ¿Tú? ¿Qué quieres ahora? Vengo a buscar a Heidi. ¿A buscar a Heidi? ¿Cómo ha podido ocurrírsete semejante idea? Heidi no se irá de aquí mientras yo viva. Escúcheme, se trata de algo maravilloso. Unos parientes de los señores donde estoy sirviendo tienen una hija paralítica. Son personas inmensamente ricas y quieren una compañera de juegos y de estudios para la enferma. Se trata de una gran oportunidad para Heidi. Vivirá en una gran casa, estudiará, se convertirá en una verdadera señorita. ¿No se da cuenta? ¿Has terminado? Pues bien, Heidi no se irá de aquí. No le hace falta nada. Es feliz a mi lado. ¿Feliz entre las cabras? Las cabras son mejores que muchas personas. Heidi se quedará conmigo. De modo que ya puedes marcharte. ¡Egoísta! No piensa usted en el porvenir de la niña. Es capaz de sacrificarla con tal de salirse con la suya. Pues bien, sepa que si es su nieta, también es mi sobrina. Y por lo tanto... Está bien. Llévatela si quieres. Pero si lo haces, no quiero volver a verlas nunca más. Ni a ella, ni a ti. Y dándole la espalda, el viejo echó a andar montaña arriba, acaso para ocultar el gran dolor que sentía. Dete esperó pacientemente el regreso de Heidi. No había transcurrido un cuarto de hora cuando la pequeña llegó. Venía como tantas otras veces de visitar a la abuelita. ¡Tía Dete! ¡Hola, pequeña mía! ¡Qué guapa estás! ¡Has crecido mucho! ¡Qué contenta estoy de volver a verte! ¡Y yo también, tía Dete! ¿Vas a quedarte muchos días con nosotros? Escucha, Heidi. Con voz melosa y valiéndose de mil engaños, Dete convenció a Heidi para que la acompañara. Pero mi abuelito... El abuelito está de acuerdo. Dice que puedes estar fuera unos días con tal de que no te olvides de él. ¿Podré volver cuando quiera? Naturalmente. Solo quiero que pases unos días en Frankfurt, conmigo. Allí compraremos unos regalos para el abuelo. Sin darle tiempo para pensar, Dete arrastró a la niña tras sí. Al pasar frente a la cabaña de Pedro, Heidi quiso entrar a despedirse de la abuelita, pero su tía no lo permitió. Sí, volveremos enseguida. Vamos, Heidi. Pero tía Dete... En un recodo del camino, encontraron a Pedro que regresaba de la escuela. Heidi, ¿a dónde vas? A Frankfurt. Volveré pronto. Adiós, Pedro. Dile a la abuelita que iré a verla y le llevaré panecillos blancos. Pero las palabras de Heidi se perdieron a lo lejos. Tal era la rapidez con que Dete andaba y obligaba a la pequeña a seguirla. Pedro la vio alejarse anonadado. Algo profundo, instintivo, le decía que Heidi no iba a volver. Subió corriendo la montaña y no se detuvo hasta llegar a la casita de madera cuya puerta estaba cerrada. Golpeó furiosamente con los puños al tiempo que gritaba. ¡Viejo de los Alpes! ¡Viejo de los Alpes! Solo el silencio le contestó. Entonces el pastorcillo se dejó caer al suelo sollozando. Después levantó la cabeza, miró el ancho valle que se extendía a los pies de la montaña y gritó desesperadamente. ¡Heidi!